sospechaba, todos reían, que en su pecho había tanto dolor. ¡Ay, pobre Leonor! Se marchó su amor, nada, nada calma su dolor. Todos reían y en su pecho había tanto dolor. ¡Ay, pobre Leonor! Se marchó su amor, nada, nada calma su dolor.